Cineufóricos. I don't remember asking you a goddamn thing. Carlos Chávez y Víctor Luna traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Cineufóricos. El gusto por el cine. Rey, ¿qué pasa, men? Bienvenidos al episodio número 40 de Cine Eufóricos, Carlos Chávez y Víctor Luna con ustedes, estamos listos nuevamente para hablar de cine. Carlos, ¿de qué va a tratar nuestro programa hoy? No sé, Víctor. Ya llegamos a ese punto en el que ya definitivamente ya tenemos ideas. Te lo voy a plantear de la siguiente manera. Antes que nada, amigos cineufóricos, mucho gusto estar aquí de vuelta. Claro que sí. Estamos aquí de vuelta. Siempre. Redes sociales, Víctor. Pues arroba cineufóricos sobre todo. Ahí estamos siempre atendiendo sus demandas de que por favor hablen de esta película, hablen de esta otra película, etcétera. Tú eres todo un media boy. Media boy. Arroba Cineufóricos en Twitter, por favor. Carlos Cineufóricos en Facebook. Ya saben, escúchenos en Spotify. Búsquenos como Secuestrada por tus fines. Malévolos. Búsquenos en Spotify como Cineufóricos Podcast, pero bueno. ¿Qué nos trae esta tarde por aquí, Carlos? ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, Víctor, a mí, sinceramente, yo me paré un día, me marcaste, me dijiste, güey, ¿de qué vamos a hacer el podcast esta semana? Te dije, güey, no tengo la menor maldita idea. ¿Qué hay en Netflix? Me dijiste. Yo te dije, güey, ya no hay nada en Netflix. Olvídate de Netflix. Se acabó. Ya siento que exprimí esa madre. Y digo, no me voy a poner mamador como el que dice que ya lo vio todo. No lo he visto todo, lógicamente. Pero las cosas que no he visto, sinceramente, no me interesan. No me voy a poner a ver Elite. No me voy a poner a ver Vis a Vis. No me voy a poner a ver las demás temporadas de La Casa de las Flores, güey. De La Casa de Papel, de La Casa de Piedra. Y La Casa de todo lo que se te ocurra que haya, güey. Sí. Las chicas del cable, güey. Sex Education, güey. Todas esas series, que ya lo mencionaremos más adelante, hacen el distintivo con el tema que nos trae a este bonito nuevo podcast. Claro. Que es el hecho de que dije, güey, pues habiendo tantos sistemas de streaming por ahí, ¿por qué no pues checar uno nuevo, verdad? Claro. Y el más próximo, y estaremos de acuerdo todos aquí, que el más próximo a Netflix, que Netflix está aparte, en popularidad, en cantidad de suscriptores, Netflix es un pedo aparte, nadie lo alcanza, ni lo alcanzará tal vez en muchos años. Pero detrás de él está una plataforma que todo el mundo conoce también y mucha gente no ha probado, que es Amazon Prime Video. Este sistema de streaming propiedad de la empresa Amazon, el gigante de las ventas mundiales por paquetería, tiene también su sistema, Víctor. Te platico cómo funciona esto. Tú pagas una suscripción, hay dos opciones. Pagas $99 al mes por un mes de servicio Prime. Aquí no hay nada de mamadas de que contrato el servicio más chido y puedo compartirlo con 3-4 personas. No, aquí es lo que pagas por un solo servicio, una sola pantalla al mismo tiempo y se acabó. O la otra opción es pagar como $800, pero por todo el año. Uh-huh. Estarás de acuerdo que también los precios son abismalmente diferentes a los que maneja Netflix. Sí. Netflix por un mes sencillo te cobra como $140, aquí son $100, aquí pagas, si quieres todo el año y olvidarte de pagos mensuales, pagas tus $800. Aparte de eso, tienes los envíos gratis en la página de Amazon. Eso es de lo más atractivo porque hay muchas cosas que cuestan menos de $500 y quieres que te lo envíen gratis y te quieren cobrar $100 por un envío. Aquí estás asesorando también eso. Entonces es atractivo. Y tú y yo dijimos, ok, contratémoslo, ¿verdad? Y tú me preguntaste, güey, ¿pero qué hay ahí? Uh-huh. O sea, ¿qué hay? ¿Qué puede haber de diferente a Netflix? ¿Será mejor que Netflix? Pensábamos, tal vez. Yo tenía mucho tiempo que no revisaba Amazon, alguna vez tuve. Y yo en aquellos tiempos, hace como unos 3 años que yo checaba Amazon, yo veía que la plataforma estaba bastante escueta, no había mucho. Y dijimos, wea, a la mera otra sigue igual, sigue peor. Pero, sorpresa, Víctor, claro. Cuéntanos, ¿qué viste en Amazon? Bueno, la verdad es que parece ser una plataforma también muy amigable. Tiene opciones, que creo que fue lo más relevante que consideramos para este episodio, que tiene opciones tanto de series como de películas. Creo que permiten diferenciarla de otra plataforma como es Netflix entre las más populares, pues. Incluso estábamos discutiendo cuál de las dos sería más popular, ¿no? En ese sentido, a lo mejor, o por qué una atraería más a un grupo específico de personas, por qué resultaría Netflix quizá más atractivo para una población más joven, tal vez, sí. Por qué veíamos también el contenido de Amazon como un contenido, a lo mejor, como tú mencionabas, más HBO-esco. Sí, ¿no? Como más el estilo de HBO, sí. Como a un público mucho más adulto, con programas y películas como mucho más orientadas a, no sé, con un contenido mucho más serio, no sé, era lo que encontramos, sí, en esa plataforma. Tú entras a la plataforma y de entrada sientes como ese tufillo, ese como airecillo, esa sensación de que estás en una plataforma que está orientada como para otro tipo de espectador. Lógicamente Netflix y Amazon comparten varias, sobre todo películas que son, sí, iguales. Pero encima de eso hay una gran capa que es, a fin de cuentas, la que atrae a la mayoría de los seguidores de las plataformas. Sí, que, incluso, ¿sí?, decíamos que muchas veces son lo que ofrece cada una de estas plataformas parece ser intercambiable, ¿no? Como tú me decías, sí, hace 3 meses vi que estaba tal película en Netflix, hoy ya no está, pero de repente te la encuentras, ajá, en Amazon, a lo mejor, y a lo mejor lo que ahorita... Que son las menos. Sí, son las menos, y a lo mejor, sí, ahorita lo que encontramos de contenido en Amazon como diferenciador de lo que es Netflix, a lo mejor en un futuro puede también, ¿por qué no?, aparecer en Netflix, ¿no? Ajá. Algunas de esas películas. Pero pues esos tejes y manejes de cómo se mueven lo que ofrecen las plataformas, pues sí es desconocido para nosotros. También Amazon Prime Video tiene algo ahí curioso que no tiene Netflix, que creo yo que en algún momento tendría que tener, que es la opción de que tú, aparte del catálogo que estás viendo en Netflix o en Amazon, en este caso en Amazon, tienes la opción de contratar canales de paga, como los contratarías en Megacable, en Easy, la chingada, de canales famosos, para que se añada todo el contenido a tu contenido de Amazon por un precio extra. Sí. En este caso, por ahí veíamos la opción de contratar por 163 pesos más al mes todo el contenido de HBO, sí, que sumado a los 100 pesos de del servicio pues base de Amazon, son como 260 pesos al mes, sigue sonando atractivo, porque, sí, tienes todo el contenido de Amazon, que ya lo comentaremos, que es bastante extenso, nos llevamos una grata sorpresa, y aparte tienes todo el contenido de HBO, que por sí solo vale la pena, uh-huh, estarás de acuerdo. Y pues, Víctor, nos dimos un chapuzón por ahí, como lo hicimos hace algunas semanas con el contenido de Netflix, sí, para ver qué, porque pues el chiste de este episodio, más que nada, es tratado de orientar un poco para esta gente que tiene Netflix, uh-huh, ya siente que abre Netflix y ve siempre lo mismo, se harta de lo mismo, y nosotros les recomendaríamos, ok, puedes voltear a ver a otra plataforma como Amazon, desembolsar otros 100 pesitos al mes, o tal vez, sí, quitar tu servicio de Netflix unos, uh-huh, 2-3 meses, pasarte a Amazon, calar el contenido de Amazon. ¿Pero qué hay que ver en Amazon? Entonces aquí es donde ideamos, de manera inteligente y original, como siempre, ¿cuáles son las películas que checamos nosotros en Amazon que creemos son las más recomendables? No, y también, también pensando y sin minimizar de ningún modo el interés que puede tener el público espectador en el cine comercial o no comercial, creo que en cierto sentido... Esta facilidad con la que alguien puede tener ese contenido al alcance de la mano, sin buscar demasiado, sin hacer trámites muy engorrosos, en el sentido de a lo mejor estar buscando una película en línea y pedir que te la manden, que te la traigan, o contratarla para tenerla 2 días, 3 días, ¿no? Poder verla o algo así, y hacer eso con cada película. Digo, a lo mejor a mí me parece algo más complicado de lo que es. Pero no creo que la mayoría de las personas como que digan, oye, quiero ver esta película en específico, la voy a buscar en internet para ver dónde puedo rentarla y para ver dónde puedo verla por unos días. Entonces, más bien, creo que esto que hacen estas plataformas es brindar este servicio de tener todo un catálogo a tu disposición a la hora que tú quieres. Y en ese sentido, pues sí, nosotros quisimos revisar este catálogo de Amazon y pues más o menos seleccionar algunas películas que nos parecieron las más atractivas, de alguna manera, las más relevantes a nosotros como gustosos del cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, son películas estas de las que vamos a hablar, películas que ya hemos visto, que hemos disfrutado y que de alguna manera creemos que la plataforma destaca por este contenido. Sí, y sobre todo, bueno, al menos en mi caso, las películas que yo chequeé, porque las revisamos aparte, uh-huh, tú por tu parte, yo por la mía, de mi parte, pues traté de que fueran películas que se prestaran para lo que sirven estas plataformas. Uh-huh. Para pasar una tarde entretenida viendo la plataforma, para ver una película antes de dormir, no sé, un domingo, un sábado, con la familia, o tú solo, con tu novia, no sé, con quién lo ves, pero la idea de estas plataformas, pues, es el entretenimiento, más que nada. Pero, lógicamente, tampoco voy a poner toda la serie de Rápidos y Furiosos, ¿verdad? Claro. Aquí el chiste es que sea un entretenimiento inteligente, bien hecho, bien construido, una buena película. O sea, que ofrezca en todos los aspectos, en todos los renglones, pues, una buena experiencia. Sí, y en ese sentido, hace poco hicimos también este otro episodio, este Top 10 de Netflix, en el que tú elegiste 5 películas, yo elegí 5. Y la verdad es que en Netflix, a diferencia de esta plataforma, y eso a lo mejor podría considerarlo como un punto a favor de Amazon, es que en esta ocasión me resultó mucho más sencillo hacer la selección de películas que en Netflix. En Netflix, la verdad, me costó trabajo encontrar material que fuera... Este es otro punto interesante a comentar. ¿Cómo le llaman? La interfaz de la aplicación de Amazon versus la interfaz de la aplicación de Netflix. La de Amazon es mucho más sencilla, pero al mismo tiempo mucho más fácil de usar. O sea, sencilla visualmente, pero también mucho más fácil de usar. Aquí sí no hay mamadas de que entras, que le pones en Netflix, no sé, el género de terror, y te avienta 200 películas, pero te quedas con la sensación de que no son todas las que hay, porque te metes 2 días después, vuelves a hacer la búsqueda por terror, y te salen otras 200 diferentes, y dices tú, güey, pues qué pedo, o sea, yo quiero que me lance todas, o sea, quiero ver el que todo completo, y aquí en Amazon Prime sí pasa, tú pones terror, arriba te pone, ¿sabes qué? Hay 620 películas de este género, y son todas las que hay, o sea, aquí no hay pierde, o sea, ve las que hay, son todas, y se acabó. Sí. Y esto pasa con todos los géneros, y esto es un punto, me parece, muy a favor para la plataforma. Sí, aunque en ese sentido también yo me refería también a, por ejemplo, en el aspecto de los documentales, a lo mejor en, bueno, en documentales también tal vez sea otro cantar, porque en Amazon, por ejemplo, yo no encontré muchos documentales que me llenaran el ojo, pues, en ese sentido, ¿sabes? Creo que también Netflix puede ser, porque también... a lo mejor esta valoración puede ser un poquito sesgada, porque como lo comentábamos, a lo mejor algunas de las películas que mencionamos ahorita tampoco checamos que no estuvieran todas, creemos que no están. Yo traté de utilizar mi memoria. Sí, exacto, y creemos que estas películas que vamos a mencionar son están únicamente en Amazon. O al menos no las hemos visto. No las hemos visto. O no nos acordamos haberlas visto. Y eso que revisamos Netflix más o menos a profundidad, ¿no? Y constantemente. Sí, y no estaban ahí. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho dentro del cine de ficción en Amazon, muchas películas mucho más rescatables me parecieron a mí que en Netflix. En el cine clásico, creo que ambas se quedan cortas. La verdad es que no hay mucho cine clásico para... ¿Mexicano? Cine mexicano, la verdad es que tiene mucho más el cine, la plataforma de Amazon. No películas particularmente destacadas, ¿no? Pero tiene mucho material de Pedro Infante. Algunas películas de comedia también de las épocas 40, 50, ¿no? Del cine mexicano, Joaquín Pardavé, Tintán. Por ahí tienen creo que hasta una de Chanoc. Entonces dije, esto es demasiado. Porque checamos, no sé si checaste tú, Víctor, también hasta hay cintillas ahí relacionadas con festivales de aquí de México, ¿no? De creo cine. Que sí, por ahí vienen películas del Festival de Morelia, películas del Festival de Cine de Guadalajara. Es cierto, es cierto. Entonces es interesante porque este tipo de opciones no existen en Netflix. O sea, Netflix en este sentido un tanto más independiente, un tanto más casero. Ahí sí se queda mucho más en corto, mucho más corto, porque Netflix pues sí se orienta mucho más a lo mainstream, a la superproducción, a la película. Hasta cuando son películas desconocidas, esas que salen directo al sistema, hasta se ve que son películas que van orientadas a un cierto tipo de público. Sí. Y Amazon Prime, al menos en lo que yo chequé, por ejemplo, bueno, yo ya iniciando con las películas, yo lo primero que hice cuando entré la primera vez a la plataforma, esta vez que lo contratamos, fue revisar directamente el género de terror. Uh-huh. Tú sabes que es de los que más me llama la atención, junto con el de ciencia ficción. Uh-huh. Y por ejemplo, me sorprendió mucho ver Hellraiser, por ejemplo, en el cine de terror. Uh-huh. Por ahí también llegué a checar que estaban toda la mayoría de las películas de Halloween. No está la 1. No está la 1, es cierto. Está la 2, está la 3, está la 4. hay películas de Scream. No está la 1. Tampoco. La Scream tampoco está, no, la 1. No, está Scream 4. Está Scream 4. Está chida, ¿eh? Véanla. Child's Play sí está la primera, por ejemplo. Ay, órale. Esa no la chequeé. Pero, por ejemplo, Hellraiser, yo vi que estaba la 1, la 2 y la 3. Que son clásicos de cine de terror. Uh-huh. De los 80. Que están medias mafufas, ¿eh? No, o sea, es que ese es el punto, Víctor. Porque ese es un cine de terror también. Que atiende a un público que es el cine que es más como de culto. Sí. Exactamente. Sí. O sea, son de estas películas que no vas a ver la gran película así, la gran propuesta, pero que con los años, de los chafas que están y de los mafufas que están... Digo, porque, o sea, este asunto de un cubito que te abre un portal a un mundo... El personaje, no, la película atiende a una época, a una década, y a un tipo de cine que hizo automáticamente que el personaje se hiciera de culto. ¿Quién, Pinhead? Exactamente. Lo curioso es por qué se hizo famoso él y no los otros monstruos que aparecen en la película, ¿sabes? Porque son varios. Son varios, los sí, que, son varios. Los que habitan este inframundo. Ese sí es un buen punto a discutir, que podríamos discutir en otro episodio, de por qué ese personaje en específico, de todos, la variedad que salen en la película, sobre todo en la primera, sí, se hizo el más famoso. Quiero pensar, es que no sé, entonces ya sería otra cuestión, pero sí es el más famoso de todos. El asunto es que sí presenta un mundo bizarro, extraño, ¿no? Oscuro. Yo mira, esta película la puse aquí porque me pareció curioso verla. Sí. Porque esta película, este tipo de películas, y voy a lo que sigue, Víctor. Por ejemplo, vi la noche de los mil cuerpos, la casa de los mil cuerpos, que digo, la película de Rob Zombie. Ya. Yeah. Que es también, que va mucho, mucho en la línea de Hellraiser, uh-huh, en el sentido de ser película mapufa, película guarra, película sangrienta, película extraña, okay, bizarra, que atiende mucho pues al cine de culto, del cine de terror de los 80s, que La Casa de los Mil Cuerpos no es de los 80s, es más contemporánea, pero es lógicamente bebe completamente, uh-huh, de esta época. Uh-huh. También por ahí vi la nueva, está la nueva, por ejemplo, de Rob Zombie, la de los tres estos tipos que salen de la cárcel. Ah, es cierto. Que son asesinos seriales. Sí, sí, sí, la vi, no me acuerdo. No me acuerdo. Ah, se me fue el nombre. Pero sí está los ahí. Los tres, algo así, uh-huh, asesinos, sí, psicópatas del inframundo, alguna chingadera, son algo así. Sí, sí vi el póster, es cierto. Que es una película que tuve la oportunidad de ver hace unos dos meses, la vi en los servicios, ¿cómo, uh-huh, dices tú que se llaman estos? Alternativos. Alternativos, sí, que es circuitos alternativos, sí. Y es una película que, vuelvo a lo mismo, atiende a un cine de terror, que dices tú, güey, esta es una mamada. Pero es una mamada, pero para el amante de ese tipo de cine, pues estaba así que ahí babea, cabrón. Entonces, por ejemplo, este tipo de películas yo vi dentro de la... Por ejemplo, se me hizo padre ver Poltergeist, la película de Tom Cooper. También. La original. Se me hizo padre ver Suspiria. También la original, no la de 2018. Están las dos. Órale, no, yo vi solamente la de Guadagnino. ¿Guadagnino se llama el director? Creo que sí, Luca Guadagnino, ¿no? Ajá, sí, la nueva. Sí, que también es muy buena, ¿eh? No lo sé, no lo sé, pero no ubiqué la de Argento. Qué chido que también esté disponible. La de Argento está. Entonces, vi por ahí bastantes... Vi Cronos, por ejemplo. Cronos, la película de Guillermo del Toro, que se hizo aquí en Guadalajara. Uh-huh. Son películas que, lógicamente, yo al menos, que yo tenga memoria de todo el tiempo que tengo contratando Netflix, yo no he visto. Sí, la mayoría de esas películas que mencionas parecen... O sea, realmente, o se han convertido en cine de culto, ¿no? O sea, con el tiempo realmente han llegado a formar parte de una estética más bien como ochentera, ¿no? Pues sí. Son estandartes del cine de terror de la época, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, de esas que mencionaste, sobre todo Poltergeist, ¿no? A lo mejor la película del Toro todavía por... venía bebiendo también de todos esos monstruos de la época todavía, pero bueno, a lo mejor ese es punto y aparte, pero las otras películas sí parecen ser más estandarte de esos años del slasher, de los fantasmas, del cine de terror americano, mucho más explotado que en la actualidad. Sí, fue, me pareció grato ver en Netflix, que hay en Netflix, en Amazon, que hay varias películas de estas épocas. Uh-huh. El cine slasher, el cine del terror de los 80s, hasta 70s. Entonces es curioso. Por ahí también vi que está El Cubo, por ejemplo, un clásico del cine de terror. Órale. Para los que les gustó, por ejemplo, esta última película que sacó Netflix, Del Hoyo. Uh-huh. Es súper recomendable que si tú contratas a Amazon y no has visto El Cubo, o te han platicado de ella, o no tienes ni chingada idea de qué es El Cubo, uh-huh. pues es prácticamente el pináculo de las películas de este tipo en los 90s. Sí. O sea, es estas películas de misterio, pero misterio de, güey, no saber qué diablos está pasando, mezclado con terror, suspenso, juegos mentales. Digo, de ahí bebieron películas hasta como Saw. Sí. Bebió de ahí, por ejemplo. Entonces y con finales que te dejan pues todavía peor de cómo comenzó, pero manejado de una manera en que en los 90s pues se manejaba de manera pues muy distinta a lo que se hace hoy. Sí, ya empezaban a entremezclarse ahí algunos géneros, ¿no? Exacto. Ya trataban los directores, sobre todo a lo mejor de otras latitudes que no fueran el cine americano, pues ya empezaban a experimentar a lo mejor con las historias que abordaban en el cine de género, ¿no? Y El Cubo es una de esas películas que a lo mejor tú puedes decir es una película de terror, pero va más allá de eso, pues, ¿no? Es una película más bien que se mete también en cuestiones, no sé, a lo mejor hasta hay quien pueda proponer que a lo mejor hasta se trate de una película de ciencia ficción, ¿no? No sé, es una película extraña, es una película que en la que hay una tecnología en este espacio en el que los personajes se ven atacados por ella, ¿no? Y lo mejor de todo es que se ve que fue una producción pequeña. Sí, también. Y la supieron manejar se ve que tiene muy poco presupuesto la película, y aún así la supieron manejar bastante bien. También, Víctor, no sé si traigas tú alguna dentro de tus películas, alguna de terror. Sí, la verdad es que creo que hay una película, yo solo elegí una, y es una película polémica porque tiene sus pros, sus contras. Es una película que creo que es de esas que no diría que la amas o la odias, pero yo creo que también hay mucha gente a la que le resulta indiferente totalmente, pero creo que también fue un parteaguas en el género, y a mí me gusta siempre que la encuentro en algún lugar, me gusta hablar de ella y me gusta reivindicar su valor, porque en su momento también creo que no la aprecié tanto como... Si es la que creo que estás pensando, pues es una película que le dio una jiribilla al género de terror en a finales de los 90. A finales de los 90, estamos en 1999, la película es El Proyecto de la Bruja de Blair Witch, que a lo mejor muchos sabrán la leyenda y tendrán en la memoria el revuelo que causó esta película con su... ¿Me traje encontrado? Sí, su despliegue de publicitario de los muchachos que se pierden en un bosque y resulta que nos encontramos este video y vengan al cine a ver qué fue lo que les pasó y etcétera. Y en esos tiempos, en los 90, finales de los 90, cuando no existían las redes sociales y a lo mejor realmente no podías tener a la mano tantos spoilers. Exacto, exacto. ¿No? Sí, mira, este fenómeno, esta manera, este truco publicitario para poder dar a conocer una película, todavía hasta hace 2-3 años para acá hemos seguido viendo películas que lo han intentado hacer en redes sociales. Sí. Que de repente ves que suben al Twitter un pinche video críptico y que se hace viral. Sí. Y la gente se dice, no mames, güey, estás bien. ¿Ya viste el video, güey, donde la niña se come, donde la viejita se come a la niña, güey? No mames, neta, güey, sí, es de neta, sí. Y después dices tú, no, resulta que era la publicidad de una pinche película. Pero creo yo que son tácticas publicitarias que lamentablemente, gracias a las redes sociales y a lo rápido que pasan las cosas, y a lo rápido que se desmienten las cosas y se tiran al piso, ya no funcionan. No. O sea, este era una manera de publicidad propia de los 90s, propia de la falta de comunicación tan cabrona que tenemos ahorita, que las cosas se hacían virales y podían permanecer en el imaginario colectivo meses y meses, güey. Yo creo que hasta hay gente que todavía pensaba meses después que era verdad esa madre, güey, y que era lo que le dio el gran valor a la película, realmente. Sí. Es lo que le dio el gran valor a la película. Sí, definitivamente. Y bueno, como vemos, pues la verdad es que en Amazon La verdad creo que en el género sí supera a Netflix, porque Netflix yo recuerdo a lo mejor... No, está pésimo. Y no se trata esto de hacer un comparativo en cada género ni en cada película que estemos mencionando, pero la verdad es que sí es de destacar que, al menos en Netflix, buscando cine de terror, a lo mejor yo lo más relevante que me encontré fue La Cosa del Otro Mundo, de John Carpenter. Que aquí no lo he visto, curiosamente. Aquí no vi ninguna película de Carpenter en Amazon. ¿Está Carrie? Carrie es de Brian De Palma. No, sí. Carrie sí está, sí la vi. Pero no la puse porque está en Netflix. En Netflix, ¿no? No lo sé. No sé, ahí me confundí un poco, pero, por ejemplo, tú nada más te dices esa, pero por ejemplo, yo chequé, Víctor, vi una película que tenía rato que no la veía en ninguna plataforma, que se llama Dreamcatcher. ¿Esa cuál es? Desconozco quién es el director, pero está basada en el libro de Stephen King. Ajá. Es una película muy... Narrativamente, si te gustó el mame de películas como eso, uh-huh. Este mame de los niños con poderes o que tienen contacto con algún ser, alguna entidad, o que en su relación generan algún tipo de no sé, de mame ahí sobrenatural, extraño, esta película te va a gustar porque maneja la misma línea que Stephen King en su libro de eso manejó. Que es un grupo de niños que crecen y que se tienen que enfrentar a una invasión extraterrestre. No sé si la recuerdas, no. Que terminan atrapados en una cabaña en el hielo, uh-huh. Y que se enfrentan, y que por azares del destino, y que esta misma fuerza sobrenatural los termina dejando ahí juntos y los prepara de diferentes maneras a lo largo de su vida, yeah. Para que cada quien en su preparación tuviera un rol importante en la lucha que tienen en esta cabaña al enfrentarse a una inminente, una incipiente invasión extraterrestre, porque ahí nos toca tener contacto con el primer ser, uh-huh. Que llega pues al planeta, suena bien. De manera hostil. Es una película muy interesante que por ahí maneja mucho, bebe mucho de la dinámica que tiene eso. De hecho, hasta podría haber niños a eso. Uh-huh. Yo no, te soy sincero, yo no terminé de leer Dreamcatcher, lo uh-huh. tenía, alguna vez lo pasó por mis manos el libro. No lo terminé de leer, pero tiene mucha referencia a eso. Entonces es una película interesante de ver, pero la recomendaría bastante. Bueno, pues la verdad es que yo, al hacer esta selección, creo que me dejé llevar también. Dije cuál sería la mejor manera de buscar las películas. Entonces yo empecé a buscar por directores. Y en ese sentido, pues al primero que busqué fue a uno de mis favoritos, ¿no? Que me parece que incluso tú incluiste una de sus últimas películas. Yo busqué a Ridley Scott. Okay. Y me encontré con su primera película, me sorprendió mucho, gratamente, encontrar una de sus tres obras maestras. Es impresionante nada más. Siempre que pienso en Ridley Scott me acuerdo de sus tres primeras películas, que fueron Alien, la segunda, Blade Runner, la tercera, y esta que es Los Duelistas, protagonizada por Harvey Keitel. No, una película muy interesante, de época, ¿no? De espadachines. Y pues habla de una obsesión, ¿sabes? De dos personajes que se enfrentan a duelo. Un duelo que no termina. Que no termina bien, que queda pendiente, en el que quedan deudas y deseos de venganza. Y en el que los personajes, sobre todo creo que el personaje de Harvey Keitel, es el que se va a obsesionar con su enemigo y lo va a convertir en un objetivo de vida, en un enemigo de por vida, pues. Entonces es una película que abarca varios años en la vida de estos personajes, en las que siempre se están buscando uno al otro, alimentándose uno al otro a partir de ese deseo de venganza. Y creo que la película es muy interesante de ver. Me sorprendió mucho verla en la plataforma, porque no creo que sea una película tan accesible. Ajá. O tan fácil de encontrar, sí. O algo así. Y me gusta que de repente Amazon parece arriesgarse un poquito más, como ya lo vimos ahorita hablando de cine de terror, parece arriesgarse un poquito más con sus propuestas y más en el cine, a lo mejor en el sentido de si se puede llamar clásicos modernos, ¿no? A lo mejor ya no tanto de los años 40 o 50, pero sí cine como ya vimos de los años 80, años 70. Entonces la verdad es que me pareció muy, muy atractivo que estuviera esta película en la plataforma. ¿Tú trajiste alguna otra película de pues Ridley mira, Scott, no? De Ridley Scott, hay una película que es muy curioso lo que pasó con ella. Primero, aquí en México no la pudimos ver en cines, no sé si recuerdas. Sí. Estuvimos esperando mucho tiempo. Posteriormente de esto, tratamos de buscar en el circuito alternativo, uh-huh. Y no estaba. Yo al menos la vez que la quisimos buscar no la encontré. Uh-huh. Me acuerdo que te pregunté si tú la habías encontrado y me dijiste que tampoco. Que es Todo el Dinero del Mundo. Sí. Una película que después de sus secuelas, precuelas y medio raras que hizo de Alien, todos decíamos, güey, pues es que Ridley Scott, pues ya que haga algo bueno, ¿verdad? que regrese a hacer algo interesante. Y esta película de Todo el Dinero del Mundo es la respuesta a esta petición. Sí. Es una cinta muy, muy interesante que nos remite pues a una idea pues bastante emocionante, ¿verdad? Que es la cuestión de un secuestro. Sí. ¿Verdad? Sí, una película que también tuvo su polémica por lo de Kevin Spacey. No sé si recuerdas, ¿eh? Sí, que tuvieron que borrarlo para cambiarlo. Tuvieron que rehacer todas sus escenas, sí, ¿no? Con Christopher Plummer. Es una película donde se supone que el personaje de Christopher Plummer lo hacía Kevin Spacey. Sí. Pasa lo de Kevin Spacey, me lo borran al pobre. Llaman a Christopher Plummer y dicen, a ver, pues hay que rechutear todo lo que hizo este güey. Sí, sí, sí. Y pues pegárselo ahí, cabrón, a ver cómo sale. Y estuvo, pero quedó muy bien la película, sí, ¿eh? La o sea, verdad. La Christopher Plummer es lo mejor de la película. Sí, creo pero que, y también lo comentamos en su momento, la verdad creo que la película no tuvo la atención que merecía precisamente por esa polémica armada, ¿sí?, por Kevin Spacey, porque la película es un portento. Y de hecho es curioso porque nada más la puedes ver doblada la película, ¿eh? No está subtitulada en Amazon. Mm. O sea, tiene que ser a huevo doblado. Yo no me he fijado, ¿ese es un problema con otras películas? No, ese es un problema específico con esta película, pero fue un pedo de la distribución. Mm. Que ya tenía problemas desde que el hecho de que no se vea en el cine, el hecho de que nada más esté en Amazon. No sé qué pasó con la versión en inglés original con subtítulos. Mm-hmm. Ni siquiera sé si existen los subtítulos de la película, porque recuerdo que también intenté buscar los subtítulos en internet y no están. Mm-hmm. Entonces es algo curioso. Entonces creo yo que es una de las películas que si tienes Amazon es de las primeras que tienes que ver, porque no vas a tener la oportunidad de verla de manera, pues digamos, original en alguna otra plataforma ni en ningún otro lado. Sí, sí, la verdad es que está chida también. Entonces ya, o sea, teniendo ahí el cine de Scott, la verdad es que vale mucho la pena. Hay otras películas también, como yo quiero llamarles, clásicos modernos que están en la plataforma. No recuerdo bien qué películas hay en Netflix de Martin Scorsese, pero me agradó también ver en Amazon, y no sé si la hayan añadido ahora recientemente por el éxito que tuvo El Guasón, pero un referente obligado para quienes les haya fascinado este nuevo Joker ¿cómo se llama? Joaquín Phoenix, pues es el rey de la comedia de Martin uh-huh. Scorsese, ¿no? Protagonizada por Robert De Niro. Sí, pues ahí literalmente van a ver todos los guiños y todas las referencias que, si les gustó Joker, sí, pues van a ver de dónde tomó casi toda su inspiración. ¿Cómo se llama este? Siempre se olvida su nombre. Todd Phillips. Sí. Para hacer su película de Joker. Sí, que me parece que incluso así fue como convencieron a Robert De Niro también. Creo que al incluirlo en el cast de Joker, le dijeron que era un tributo. Sí, algo así. Tributo, la verdad es que es una película muy divertida en la que también tenemos a un aspirante a cómico, ¿no? Que es en este caso Robert De Niro, y está acosando a un presentador de televisión que es Jerry Lewis, ¿no? Y que incluso llega al secuestro de este personaje para conseguir unos minutos de fama en su programa. Entonces la verdad es que la película está muy divertida, una historia tragicómica de búsqueda, de superación, de fracaso, de... No sé, es una película muy, muy interesante, está muy chida. Pues mira, yo de mi parte, siguiendo con el terror, porque no alcancé a terminar. Bueno, terror no, fíjate, hay una propuesta, es una película que salió en el cine por ahí del 2012, más uh-huh. o menos, que no levantó tanta... no tuvo tanta publicidad, hubo mucha gente que creo yo que no la vio. Me sorprendió bastante también haberlo visto aquí en Amazon Prime, que es The Gift, El Regalo. Uh-huh. Una película con este... se me fue el pinche nombre de este tipo, que ahora también es director, y que sale en... Porque es importante, porque es curiosa la película, ya que el mismo director es uno de los protagonistas de la película. Sí. Él mismo dirige y él mismo le escribe la película. Sí. O sea, él hace todo realmente. O sea, es un proyecto completamente personal. Se llama... No sé si fue incluso su ópera prima, no sé. Creo, es ópera no prima, sé si ya había dirigido algo antes. Es 2015, es de Joel Edgerton. Ah, sí, Joel Edgerton. Ajá, es una película de suspenso, una película de misterio, donde de pronto una pareja que vive pues feliz, normal, tiene una vida común y corriente en una casa, se dan cuenta que tienen un nuevo vecino, sí. El cual todos los días empieza a llevarles un regalo. ¿Es su vecino? No me acuerdo si me parece que se presenta desde lejos, se presenta como el amigo de la infancia de, del cierto, protagonista. Sí. ¿No? Y el tipo no se acuerda de él. Sí. Cuando, la primera vez que va le dice, soy un amigo de la infancia, y sí. La pareja cuando se ve el tipo le dice, este cabrón no me acuerdo de él, pero tratan de ser amables con él, sí. Y le reciben los regalos. Sí, sí, sí. Y el tipo se empieza a acosarlos, empieza a volverse un tanto extraño, el acoso de estarles dando regalos, de estarse presentando en la casa. Y al final por ahí, pues no vamos a dar spoilers, pero la película se pone bastante interesante. Sí. Pero lo que me gustó es el guión. Es una película muy bien contada, muy bien desarrollada, con personas que siempre te tiene la película en suspenso, siempre te tiene la orilla del asiento. Sí. Y sobre todo maneja, y qué es lo que más me gusta, que es, creo yo, que lo que falla en la mayoría de este tipo de películas en estos tiempos, que saben manejar su misterio de una muy buena manera. O sea, el misterio te lo van dosificando, no son obvios con el misterio, sí. O sea, no es que... No estamos viendo esta nueva de Ryan Johnson. ¿Cómo se llamó? Fuimos a ver la de la vomitada. Esta de... la de la casa esta, del tipo que se muere, el niño que se muere. ¿Cuál película? No me acuerdo. Que es como... Que sale... Ah, la de Knives Out. Knives Out. Que te resuelven el misterio a media película y después se inventan ahí... ¿Cómo le pusieron a esa película en España? Le pusieron... Puñaladas por la espalda. No, ¿cómo era? Puñaladas, puñaladas así, traperas. No, sí, pero muy interesante ver The Gift aquí en la plataforma. Creo que también una de las películas que yo no he visto en ningún otro lado. No sé, pero me parece que esa sí estaba en Netflix hace unos meses, Carlos. No, yo no la he visto en Netflix. Si lo hubiera visto en Netflix, yo te lo hubiera comentado. Yo no la he visto, yo no la he visto. Digo, tal vez estoy mal, pero yo no la he visto. Pero si la ven en Netflix, avísenos y véanla. Véanla, sí, sí. Pero está en Amazon. Está en Amazon. Es el chiste. Y por último, la última cinta que me pareció interesante dentro del cine de terror, es otra película basada en un libro de Stephen King, una película por ahí del 2007 que se llama La Niebla Sobrenatural, le pusieron, pero está basada en el libro de La Niebla, donde un grupo de, es un pueblo de Estados Unidos, tipo Maine, así como los que le gustan a Stephen King, están en un supermercado, un tipo Oxxo, así más grande, con un mini super. Y de pronto una niebla misteriosa empieza a apoderarse de todo el pueblo. Uh-huh. Y se dan cuenta que en la niebla hay algo que si entras a ella te mata. Uh-huh. Entonces la dinámica donde radica el terror, la desesperación, el suspenso y la emoción de esta historia, es el hecho de que este grupo de clientes, con los empleados de la tienda, se vean atrapados en el supermercado. Con los cristales, viendo la niebla afuera, no saber qué diablos está pasando y ver que el peligro está ahí, pero que el peligro no es tangente, o sea, no saben qué es. Claro que en esta película del 2007 se toman sus concesiones, sí llegamos a ver los entes que viven ahí en la niebla, contrario a la novela, que la novela realmente nunca se sabe, que es el terror, o sea, es la manera en la que maneja el terror Stephen King, el hecho de que el lector nunca sepa qué es lo que hay en la niebla, qué es lo terrorífico, el desconocer el origen de este mal. Pero que lo que me gustó más acerca de la película del 2007 es sobre todo el final, un final que te deja helado, un final que te deja con la boca abierta, un final que te deja pues abatido, es Órale. Un final duro, Órale. Un final de esos que dices tú, güey, no mames, qué pedo con este final, y todo está loco, el pero no, sí no, tiene no, final, sí, y está, no como el hoyo, y está, no, y el final está cruel, está cruel, sí, estos finales que al menos a mí sí me quedó en la memoria, porque es un final donde el guionista, el director, no se tienta en el corazón para darle final a los personajes. Uh-huh. Esta es una manera ahí bastante difícil, dura, dramática. Okay. Y es interesante. Órale, pues bueno, ya, ahora sí ya acabamos con tus películas de terror, ¿o todavía no, Carlito? Hay muchas más, pero dejemos. Pues como podemos ver, entonces Amazon tendría que destacarse también como una plataforma que ofrece muchas más opciones en el género y que es un género muy buscado y muy querido, ¿sabes? Sí. O sea, creo que muchas personas que quieren pasar un buen rato viendo películas, pues dicen, oye, ponte una de terror. Exacto. ¿No? Sí, ponte una de terror es la frase de las frases que más podemos oír en el cine. Cuando alguien se pone de acuerdo para ir al cine, pues una de terror. No, ¿Qué más? Bueno, yo la verdad también descubrí algunos otros clásicos de los años 90. Me resultó muy grato encontrar una película de Curtis Hanson, Los Ángeles Confidencial, Los Ángeles al Desnudo. Oh. Una película con... ¿cómo se llama? Russell Crowe. Uh-huh. ¿Quién más estaba? Kim Basinger. ¿Quién más? ¿Quién era el coprotagonista de Russell Crowe? Me parece que sale también ahí Guy Pearce. ¿Quién más? ¿Tú te acuerdas? ¿Quién más está en Los Ángeles Confidencial? Es Guy Pearce, Russell Crowe, Kevin Spacey. El cancelado Kevin Spacey. Ajá, es cierto. Danny DeVito en un gran papel. Es una película que estuvo nominada a mejor película en los Oscars. Es otra de esas películas que tratan de recuperar la estética del cine negro, pues, ¿no? Todas estas historias policíacas de misterio con mujeres fatales y tipos envueltos en corrupción, sí, y trabajos sucios. La película tiene su idea, ¿no? Sí, totalmente. Definitivamente. O sea, no es cine, no, así. No, tal vez no. Porque no es oscura la película. No, la verdad es más, pero... tira más a lo policíaco. Ajá, lo policíaco, sí. Que a meterse en los bajos fondos. Sí, la verdad es que es una estética muy cuidada, ¿sabes? También está ambientada en los años, me parece, 30 o 40, ¿no? Es un estilo muy clásico, pero la verdad es que es una película más bien comercial, pero que se deja ver, ¿sabes? Es de esas películas de los años 90 que lograron, yo creo, que conjugar esas dos cosas, pues la facilidad, la simplicidad con la que se muestra todo lo que ocurre en pantalla. O sea, no es un cine negro, como tú dices, tan oscuro, tan pesado, ¿no? Es una película de cine negro que se deja ver, pues, ¿no? Más light, tal vez. Y también otra película que me encontré en Amazon es de Oliver Stone, una película que también me gusta mucho y a la que a lo mejor ya mucha gente no creo que vuelvan, no lo sé, ¿no? A lo mejor trata un tema muy específico, porque ya sabemos, Oliver Stone a lo mejor tiene otras películas más dirigidas, no sé, pienso en Pelotón, que está disponible para renta también ahí en la película. Entre el Cielo y la Tierra me parece que también está por ahí disponible para renta, pero tenemos una película como JFK, ¿no? Que a lo mejor hay quien a lo mejor le puede parecer un poquito aburrida ver la historia de cómo ocurrió este asesinato del presidente John F. Kennedy, ¿no? La reconstrucción del caso, más que nada meterse en esos asuntos de corrupción de esos años. Pero lo interesante es la manera como lo hacen. Exactamente, porque la película, la verdad es que es una edición prodigiosa. La película es vertiginosa de principio a fin, con un Kevin Costner que está en su punto, por así decirlo. La verdad es que eran los años de Kevin Costner. Eran los años... años de Mundo Acuático. Los años de Mundo Acuático, los años de Danza con Lobos. Danza con Lobos. Y tuvimos también esta otra gran película que es JFK. Es un papelón y la verdad es que es una película muy, muy chida. Oye, hablando de Oliver Stone, yo chequeé Natural Born Killers. Ah, también. Nacidos, Ancestros por Naturaleza. Sí. También es una película muy interesante. Digo, para toda la chaviza. Sí, creo que también es una película que tiene sus pros y sus contras, pero sí, es un clásico. Pero para la chaviza que se va al cultural los sábados, los domingos, con su playera de Pulp Fiction, sí, pues tienen que ver también Asesinos por Naturaleza, porque lo tarantinesco ahí, pues simplemente es guión de Tarantino. Claro, ¿verdad? Aunque entonces, salieron peleados, pero ahí está. Ahí y está es la una película sí. No, y es una película que tiene toda la estética, toda la narrativa, tipo de personaje, psicología de película de Tarantino. O sea, bebe mucho de las ideas que tiene él. Sí, pues es su guión. con todo y que le pudo haber hecho cambios sobre Oliver Stone y lo que quieras. Sí. Es una película polémica y es una película que es un clásico también de los 90. Sí, tenemos ahí a Robert Downey Jr., Julie Lewis y Woody Harrelson, ¿no? Uh-huh. En papeles muy, muy atractivos, la verdad, muy interesantes. ¿Qué otra película vi por ahí? Por ejemplo, siguiendo en este tenor de los nombres grandes, ¿no? Tenemos a David Lynch. Oye, que ahora viene la película, ajá, de Villeneuve. Villeneuve. Sé cómo se pronuncia, pero bueno. Ya se empezó a hacer mame en Twitter de las imágenes que sacaron con este, con el actor de moda, con Timothée Chalamet. Timothée Chalamet con Oscar Isaac. Ajá. Para los que no ubiquen, pues la película original está en Amazon para que la vean. Digo, la película de Doom. Digo, la primera adaptación que se hizo del texto de Frank Herbert, ¿no? Que mira, es una película que es muy controversial, ¿eh? Sí, no es una película perfecta, no es una película que digas tú, güey, esta es la mejor película de ciencia ficción. No, que hay. Para nada, para nada. Y quizá muchos podrán reclamarle a Lynch que no sea la mejor adaptación, incluso, pero, o sea, fue un proyecto atropelladísimo en el que estuvieron involucrados varios directores antes de que Lynch pudiera rescatar a regañadientes el proyecto, porque también no tuvo las mayores facilidades para realizarlo. Pero la verdad es que creo que le salió una película muy aceptable, muy decente. Y la verdad es que donde, está donde chida. Recuerdo que salen actores mexicanos también, ¿verdad? Sale, no me acuerdo. Sale Ernesto La Guardia. No, ¿en serio? Sí, y sale esta Angélica Aragón. Creo que voy a tener que llegar a verla otra vez, porque solamente recuerdo a Kyle MacLachlan como el protagonista, que es este, no, este sí, muchacho. Hay como 3-4 actores mexicanos, ¿sí?, que después hicieron carrera en telenovelas aquí en México. Órale, órale. Que no sé qué terminar, qué hicieron, qué, o sea, cómo terminaron haciendo Doom con Lynch. Uh-huh. No sé, porque también hay, creo que va, varios reparto cubano. Uh-huh. Porque la película maneja una facción del planeta que tienen como facciones latinas. Quizás es porque estuvo involucrado también Jodorowsky antes de Lynch. Estuvo involucrado, puede ser. También. Estuvo, él iba a dirigir la película, pero, exacto, también lo bajaron del proyecto antes de que entrara Lynch, entonces quién sabe ahí las conexiones, cómo se fueron llevando hasta dejarle a Lynch a esos, ¿quién actores? Sabe, tal vez está analizándole, Víctor, checas ahí hasta el chango que habla. Puede ser que anda por ahí. Tutankamón. Tutankamón. Tutankamón. No, pero sí, la verdad es que si están esperando la película del señor Denis Villeneuve para el próximo, sí, diciembre, chequen antes creo Doom, que vale mucho, ajá, la pena volver a revisar Doom de Lynch. Sí, chequen Doom de Lynch para que más o menos sepan como de qué va la cosa con Villeneuve. Ya dijo Villeneuve, ajá, que Star Wars, quítate que ahí te voy, porque él piensa hacer, porque él espera que, porque el Dune, hay que Dune es un libro muy extenso, uh-huh, es un libro largo, y hay que recordar que la adaptación de Lynch es una adaptación pues bastante somera, sí, del, sí, libro, sí. Y lo que quiere hacer Villeneuve es una serie de películas muy al estilo de episódicas como Star Wars. Y según sus palabras, quiere hacer su Star Wars, pero para adultos. Está... Y con una temática adulta, con una puesta en escena adulta, con cuestiones adultas, como fuera Star Wars, pero si se hiciera para un público ya adulto y maduro. Yo creo palabras que, de Villeneuve. Pues, o sea, me gusta escuchar a los directores hablando así, ¿sabes? Me gusta verlos realmente comprometidos con sus proyectos. ¿A ti te gustó Villeneuve en 2020, no? Sí me gustó bastante, pero es que se meten en camisa de 11 varas, sí, o sea, sí, estamos hablando de Blade Runner, sí, sí, sí. No lo sé, no lo sé, no es lo mismo Ridley Scott que lo que hizo Lynch con Dunas, pues. Estamos hablando de la película, de la película... ¿cómo se llama el canal este? Cyberpunk. Ajá. Por antonomasia. Entonces, es Blade Runner. Además tiene algunas de las frases más memorables de la historia del cine, esa película. Entonces, hacer una secuela de una película tan, con tanto peso como esa, la verdad es que resultaba bastante, bastante difícil. Creo que hizo lo que pudo y creo que es una gran película, pero no lo sé. Pero bueno, ¿quieres que siga hablando de mis clásicos? Porque la verdad es que yo, la verdad, me sorprendió gratamente ver algunos clásicos en la plataforma. Por ejemplo, de Clint Eastwood, me encontré con Los Imperdonables. Uh-huh. La verdad es que es uno de esos westerns crepusculares y de las mejores películas del oeste, ya en otro tenor, más maduras de nuevo, otra vez, con un Gene Hackman enorme y un Clint Eastwood en su papel del hombre que las puede todas y que va a acabar con todo mundo en un gran papel, la verdad. Sí recuerdas Los Imperdonables de sí, Eagles, claro, ¿no? De Elliot Ness, ¿no? No. Ah, esos son los... Los Intocables. Los Intocables, Los Imperdonables. De Clint Eastwood. Con Clint Ah, Eastwood. La de Clint Eastwood. Sí. Ya, sí. Sí, sí, sí, ya, ¿no? Ya. Es este western, sí, en el western, que sí. Unos tipos... Que también hay un western en Netflix con Clint Eastwood, ¿no? También. diferente. Creo que sí, creo que sí, un western. Pero bueno, este es un clásico. Sí, mejor, es un clásico. Mejor sí. Película en los premios Oscar de esos años. Es una película que creo que vale mucho la pena verse. Pero yo sé que tú tienes ganas de hablar de Tarantino, así que ¿por qué no me dejas brincar también a señalar que está volumen 1 y volumen 2 de Kill Bill en Amazon? Dos? Sí. La verdad es que se me hizo muy chido. También está Perros de Reserva. También estaba Los Ocho Más Odiados, me parece que también estaba ahí en la plataforma, ¿no? Entonces, ajá, la verdad es que tiene buen material. Digo, ya nada más faltaba que tuvieran Django o alguna otra, pero ya con esas que ya... Pero las otras las tiene Netflix. Netflix tiene Django, Netflix tiene... Jackie Brown. Creo que sí, ¿verdad? Y Netflix tiene Tiempos Violentos. Ah, mira. Pues aquí están las otras de Tarantino. Oye, Víctor, fíjate, también estuve checando, bueno, antes de que sigas con tus películas, un paréntesis, chequé también el género de ciencia ficción, uh-huh, y hay dos películas interesantes de ciencia ficción que me gustaría apuntar, uh-huh, que una es Contacto, con esta... ¿Cómo se llama esta? Que la mencionamos mucho el día de las Jodie madres. Foster. Con Jodie Foster, exactamente. Una película de ciencia ficción muy interesante, que esta sí es ciencia ficción, de esa ciencia ficción así, ciencia ficción que nos narra pues los avances tecnológicos a los que podría llegar el hombre, pero sobre todo nos narra los misterios que existen más allá de nuestro planeta. De algo habrá bebido Villeneuve también para hacer su Arrival. Arrival, lógicamente, sobre todo por el personaje de la mujer esta de Amy Adams, bebe mucho del personaje de Jodie Foster en Contacto, y que es un clásico de los 90s, Contacto. Una película que te deja pensando, una película que hasta tiene mensaje final, tiene un mensaje bastante... una cosa ahí muy interesante. Muy interesante ahí, paternal, familiar. Sí, sí, bebe mucho, fíjate, pensándolo bien. ¿La acabas de ver o qué, Carlito? No, yo no la acabo de ver, pero la recuerdo bastante bien. Contacto, es una película muy, muy interesante. Y la otra que quiero mencionar, una película de Duncan Jones, el director de Moon, ajá, que se llama Source Code, Ocho Minutos Antes de Morir. Una película, estas películas de bucle, sí, donde el personaje se ve ahí atrapado en una repetición. Que también está The Edge of Tomorrow, güey, también en está Amazon. Muy chida esa película. Y esa película está es muy que chida. Yo no sé por qué no fui a verla al cine. Uh-huh. Está muy chida. Estaba repleta la ciudad de promocionales de Al Filo del Mañana y no sé por qué. ¿Pasó, Víctor? Por eso lo he hecho de ver. Por eso lo he hecho ver a Tom Cruise. Tenías por eso que verla. Lo he hecho de ver a Emily Blunt, hubiera ido. Ajá, Emily Blunt está muy bien en la película. La verdad es que sí, está chida, la ajá, verdad. Y Source Code también está muy chida. Sí, esta sí. Película con este, con. ¿Cómo se llama? Con Gyllenhaal. Sí. Una buena actuación, una cinta muy bien contada, con una jiribilla y final que no está de más. Porque este tipo de películas siempre están en esa posición de fallar, en el hecho de la jiribilla final, de quererte sorprender al final con algo que no te esperabas. Y creo que aquí lo maneja de manera bastante inteligente. Y... De esas películas que tú ya has mencionado, que ya mencionaste, me gustaría que fueras eligiendo una de toda la selección que hiciste, Carlos. A lo mejor es difícil elegir nada más una, pues. Pero me gustaría que dejaras una para comentarla otra vez al final, ¿no? Si ya hablamos de ella, no importa. Alguna de esas películas que tú dijeras, oye, la verdad es que esta película sí estuvo muy chido encontrármela en la plataforma, pero bueno, antes de que pasemos a esa selección, permíteme comentar, a lo mejor ya no en el terreno de la ciencia ficción, o no lo sé, pero una película que a mí me gustó mucho, la comentamos en nuestro top 100 de los últimos 10 años de cine, top 100 de la década, uh-huh, y hubo bastante polémica por ese número 1 que me cediste en ese episodio. Esta película de este francés, ¿no? Una película de Luc Besson, Valerian y la ciudad de los mil planetas, que está disponible en Amazon. A mí me sorprendió mucho encontrarla disponible en Amazon ya, listo, que fue un fracaso rotundo de taquilla. Pero que y un fracaso rotundo de película. Me permito recomendarla aquí, es así, recomendarla, porque creo que la película se merecía mucho más cariño de lo que Víctor, recibió. Te voy a dar el beneficio de la duda y la voy a llegar a ver. Excelente. A ver qué pasa. es un encanto de película, es un divertimento, es una película... Es una película gozosa, pues. Es con Dane DeHaan, ¿no? de Indie Hands, sí, y ese, Cara ese tipo, de la Vida. Ese tipo me parece muy buen actor. Qué bueno. Me gustó mucho en una película que hay, que es también como tipo con cámara en mano. Ajá. De unos tipos que de pronto se ven con poderes. No me acuerdo. ¿No te acuerdas de esa película? Se llama... Ay, no, muy buena película. Excelente. Pero bueno, ya dije Valeria, pero déjame ponerme serio todavía. Tengo algunas películas que encontré ahí. Yo sé que ya Beatriz ya nos está instando a que acabemos este episodio, pero Beatriz, por favor. Me encontré una película de Yorgos Lanthimos, El asesinato de un ciervo sagrado. Órale. Que creo que también es... Son de esas películas que te sorprende ver en las plataformas. Sí, definitivamente, la verdad. Es un director proveniente de Grecia, ¿no? Es un director que viene de Grecia, que hizo películas como Alpes, como Canino, que fueron las que más llamaron la atención en su momento, pero que en su etapa gringa, la verdad es que destaca sobre todo, creo que El asesinato de un ciervo sagrado, recordemos que La favorita, sí, también tuvo bastante buena recepción. Yorgos Lanthimos es el director a seguir, Sí, y es un director que después de La favorita se va a meter más en el cine mainstream. Sí. Se va a meter más en lo comercial y hay que ver qué va a hacer. Pero para los que no lo ubiquen y lo ubiquen desde La favorita, y La favorita por todo el revuelo que levantó los Oscars se hizo popular, pues chequen su demás filmografía. Sí, sí, sí, la verdad está chido. La langosta. Chido. Sí, El asesinato de un ciervo sagrado, Canino, Alpes. Alpes. Sí, Quineta. ¿Cuál es? Me confundo siempre de Canino y Alpes. ¿Cuál es la de los tipos que se dedican a suplantar a los Alpes? Alpes, suplantadores. Los suplantadores. Gran película. Sí, está chida. ¿Tienes original, ¿quieres mencionar original, alguna otra? Muy original. Pues mira, Víctor, ya de las demás que yo llegué a ver, digo, para irnos rápido, nomás así mencionarlas por nombre, que se me hizo interesante ver, de Alejandro Rosales y de Arritu, Viva Bell y de Amores Perros. Uh-huh. Un par de películas que yo en Amazon, al menos en Netflix, que digan, no he visto en los últimos meses. Si en algún momento estuvieron, ya no lo están. Interesante. Green Book está también allí, que tampoco está en Netflix. Por ahí también vi que está escritando su dedo Ryan, que ya tengo rato que no la veo en Netflix. Club de la Pelea, Memento. The Hurt Locker. The Hurt Locker es una película que los que no la han visto, amigos cinefóricos, si les gusta el cine bélico, van a tener aquí una película diferente. Muy diferente. Con un tratamiento del tema de la guerra bastante original. Y es muy interesante. De esta directora, Catherine Bigelow. Y pues fuera de eso, Víctor, películas que me sorprendieron. Pues a mí me gustó ver ahí, ahorita que mencionaste Memento, pues también ver a Christopher Nolan con Dunkerque. Y también está, ¿no?, Pi, El orden del caos, de Aronofsky. Sí, y son películas que ya con solo mencionarlas y decir que están en Amazon Prime y ver que que paga 100 pesos al mes por el servicio, ya con toda esta lista que hemos estado dando, el servicio se paga solo por un mes. Pero ahorita yo ahorita que me dijiste, voy a llegar a ver Valerian, de esa película que te dije. ¿Cuál sería de todas estas películas que hemos señalado, de todas las que hablaste, que tú dirías, ahorita voy a llegar a verla, porque la neta, esa está bien chida haberla encontrado en la plataforma? Porque yo tengo una más que mencionar y que la verdad es una de mis películas de siempre. La verdad es que es una película que me gusta muchísimo y que la verdad es que me gusta mucho también saber que está en la plataforma y que me parece que no está en Netflix. ¿Cuál sería esa película que tú dirías? Pues yo estoy entre dos, Víctor. Entre Dreamcatcher, Cazador de Sueños y El regalo de Gift. Órale. Porque son dos películas que yo no las había visto en ningún otro lado. Tú me comentas que El regalo sí había estado en Netflix. Uh-huh. Yo no lo recuerdo, la verdad. Bueno. Lo recordaría. Es una película que en su momento me gustó mucho. Y Dreamcatcher, que es una película que en su momento yo la vi en el cine, después la renté. Y me dejó muy buen sabor de boca porque sabes que soy fanático, sí, de la literatura de Stephen King, de sus, sí, historias. Y es una película que me dejó muy, muy buen sabor. Bueno, pues entonces ya nada más déjame comentar que también me dio mucho gusto encontrar una película como Heat, Fuego contra Fuego, protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, dirigida por Michael Mann. Una película de acción, de esas películas de acción que se hacen como con un tono mucho más comprometido, mucho más serio, ¿no? Como que no es una acción nada más de tirar golpes y ya, sino que los personajes aquí sí tienen bastante profundidad. O sea, ya con que sea una película de acción con personajes así, la verdad es que es maravilloso, la verdad. Entonces, la verdad, me gustó mucho ver esa película. Pero bueno, ahí están todas nuestras recomendaciones. Y para terminar, Víctor, ¿qué opinión invitada final, Amazon Prime Video, que esa boca te dejó, ¿lo recomendarías? ¿Vale la pena 100 pesos al mes? Yo creo que, al igual que Netflix, como lo dije al principio, tener en una plataforma a tu disposición todo este catálogo de películas, más allá de que nosotros señalemos aquí particularmente aquellas que nos gustan más que otras, o aquellas que son nuestras favoritas, o aquellas que podemos destacar entre las otras, creo que siempre, pues, es una muy grande ventaja tener al alcance de la mano siempre el catálogo, ¿no? Claro. Disponible. Digo, antes uno tenía que ir al Blockbuster y sacar tus, ir particularmente los martes para poder llevarte más películas que otros días, te llevabas tu bonche de películas, tus 8 películas, pero tenías el lastre de tener que regresarlas al videoclub, o no se diga antes, cuando todavía había VHS, que si no regresabas, rebobinabas la película, te cobraban un impuesto por no llevarla rebobinada, 5 pesos, entonces ahora ya no, ahora tú pagas al mes, tienes tu cuota mensual de pagos, y creo que es mucho más accesible que antes. O sea, a quien le gusta el cine, creo que estas opciones de streaming, de plataformas digitales, creo que son una gran opción. No, y pienso igual que tú, Víctor, tengo la misma opinión. Creo yo que es recomendable, es muy sencillo. No, hay que recordar que vivimos en una época donde la gente quiere todo rápido, quiere todo express, quiere todo sencillo, quiere todo a un clic, o sea, 2 clics, ya que hueva, uno, nada más. Entonces, pues, plataformas como Amazon y Netflix, pues, vienen a dar la respuesta a la gente. Sí, definitivamente. Lo sencillo, sin complicaciones, es más tangible lo que están pagando, no es lo mismo. Por eso todavía este mame del video on demand todavía no tiene tanto auge, porque aquí sí la gente siente que está pagando por el derecho a entrar a una plataforma, por el derecho a entrar a un catálogo, casi entrar a un lugar. Aunque suena muy metafórico, metafísico, se están entrando en un lugar, se sienten en un lugar cuando están dentro de la plataforma de Netflix. Y no es lo mismo que pagar 60 pesos por bits que te mandan durante 72 horas y después ya desaparecen de tu celular, de tu tele o de donde sea. Aquí es más palpable, o sea, aquí sientes que tienes todo un mundo a tu disposición por una módica cantidad de precio. De acuerdo. Y Amazon Prime, sin duda alguna, es sumamente recomendable, porque me parece barato, 100 pesos por todas estas películas y más que íbamos a mencionar en este episodio, lo valen completamente. Sí. Así lo contratas 1 o 2 meses para ahora sí que exprimir lo que tenga Amazon, y después tal, si quieres lo dejas de contratar, se acabó, pero te das un respiro de lo mismo y lo mismo que siempre vemos en Netflix. Sí. Creo yo que es un gran alivio, pues, tener otras estas opciones. De acuerdísimo. Pues bueno, como siempre, un placer hablar de cine, y pues este fue qué mejor pretexto, así que aquí seguimos y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.